Señor, que me ilumine tu gloria, que amanezca mi alma un nuevo mañana. Señor, que me desborde tu amor, que sea lazo de misericordia. Señor, de mi esperanza, Jesús, luz de mis pasos en mis noches de vigilia, inúndame con tu presencia. Déjame recorrer tus huellas de pastor y padre. Señor, de mis silencios más profundos, Jesús, me regalas la vida de tu espíritu. Fuerza de tu nombre, das plenitud y sentido a mis sueños. Señor, de mis silencios más profundos, Jesús, me regalas la vida de tu espíritu. La fuerza de tu nombre, das plenitud y sentido a mis sueños. Señor, de mis silencios más profundos, Jesús,